al señor Carlos Heller. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Estás viendo la Davis? No, no la estoy viendo. No la estoy viendo porque la estoy escuchando a ustedes. Ya te dije que además de ser columnista, soy oyente del programa. ¿Y qué le parece el programa, Carlos Heller? Ah, te lo digo en privado. Bueno, porque yo los oyentes, usted sabe que los convoco, les pregunto. Bueno, yo me declaro oyente, así que Eso ya es bastante con bueno. derechos como corresponde. Bueno, pero se venía informando de la Davis porque Marcelo Manuele nos Sí, va teniendo tanto a tanto. pero más que por lo deportivo, Sí. yo me enganché con otra cosa A ver. que Marcelo relataba, pero que me da pie para toda una reflexión que se me ocurrió en el momento. A ver. La Davis era hasta este año, yo diría, casi un recuerdo semi-amateur de un deporte de alta competencia profesional. Era medio la Copa del Mundo. Ahora alguien compró los derechos y se ha convertido en realidad en un torneo más, con premios fabulosos. Y Marcelo explicaba lo de Rakuten. Para los que por ahí no entendieron qué es Rakuten, es Amazon japonesa, digamos. Es una empresa que hace lo mismo que Amazon, pero de origen japonés. Y eso me lleva a una reflexión que vos vas a ver cómo tiene que ver con tu editorial, aunque te parezca mentira, o cómo lo voy a tratar de vincular. Dale. Marcelo tomó todo el tema de los fabulosos premios que van a cobrar los deportistas que están allí compitiendo, que son mucho más altos que los que históricamente se cobraba por participar en este tipo de torneos. Y nunca nadie se pregunta quién los paga esos premios, como nadie se pregunta nunca quién paga los contratos fabulosos de publicidad que tienen muchísimos deportistas de las más variadas disciplinas. Y en definitiva, ¿por qué lo suscito? Porque todo eso lo pagamos los consumidores en los precios de los productos que consumimos, que tienen un altísimo componente de publicidad. Y entonces cuando uno plantea, por ejemplo, políticas, y yo sé que esto que digo es de muy difícil concreción porque es un tema global, pero solo lo suscito para entender. En realidad la publicidad la debería pagar la empresa que quiere vender más sus productos, pero no debería formar parte del precio que paga el que consume ese producto como consecuencia de la publicidad que lo indujo a comprar. No sé si está clara la idea. Sí, que como parte de la estructura de costos está, pero que no afecte el precio. Pero no, es que vos pensás una cosa, vamos a tomar un tema ultra sensible, los medicamentos. Claro. Se supone que uno debe consumir medicamentos solo por necesidad, y en realidad solo deberían consumirse medicamentos recetados por médicos que te indiquen que tenés que consumir un determinado medicamento. Así Por es. lo tanto, ¿por qué en el precio del medicamento debería haber un costo de publicidad? Que lo paga el paciente que necesita consumir ese medicamento según la prescripción del médico. Esto sirve para entender que hay muchísimas cosas que se pueden hacer cuando se quiere discutir el famoso tema de la formación de precios, de las cadenas de valor, de la enorme diferencia que hay entre lo que reciben los productores. Vos hoy hacías mención, por ejemplo, a lo que decían el directivo de la Federación Agraria, y ahí hay siempre una distorsión tremenda. Los productores pequeños quiebran, no pueden seguir adelante, muchos terminan arrendando sus campos para que grandes explotaciones le saquen otro provecho, porque en esas pequeñas unidades no hay forma de obtener una rentabilidad. Pero cuando llegas a la otra punta del proceso, a la del consumidor, te encontrás con que los precios de la góndola no se pueden pagar. Así es. Y bueno, evidentemente el problema está en el medio. Evidentemente el problema está en la cadena de valor. Una de las perspectivas entonces, Carlos, sería poner primero el derecho, ¿no? El derecho Y antes que el negocio. claro, y claro. Y vos fíjate, siguiendo, y tal vez después podamos arrimar a alguna reflexión al final. Se conocieron estos días los datos fiscales de la Argentina. El gobierno, como hace siempre, da la parte que le conviene y oculta la realidad. El gobierno anuncia que tiene una situación nuevamente de superávit primario en el mes, que fue de como 8.000 y pico de millones, y que lo lleva a tener en el acumulado a octubre un superávit primario de 31.419 millones de pesos. Es decir, la Argentina, producto del ajuste, tuvo un superávit primario de más de 30.000 millones de pesos. El gobierno lo compara y dice, en el 2018 hubo un déficit de casi 170.000, lo cual da una diferencia de alrededor de 200.000 millones de pesos, lo que implica un promedio de ahorro, dicen, de unos 20.000 millones mensuales, de mejora de la situación fiscal primaria. Vale decir que este resultado es básicamente producto de recorte de gastos y no de aumento de ingresos, y tiene que ver con todo lo que hablamos, con las partidas subejecutadas, el freno de la obra pública, los recortes en salud, educación, ciencia, tecnología, todo lo que sabemos. Pero lo que no dicen, aunque lo dicen, está en el mismo informe, pero no se encargan de destacarlo, es que, ¿qué pasó con el pago de intereses de la deuda? Por ejemplo, en el mes creció un 18% y fueron 72.774 millones lo que se pagó. Y en lo que va del año, es decir, hasta octubre, creció 88,7%, es decir, 551.757 millones de pesos. Repito, el pago de intereses en lo que va del año por la deuda contraída suma 551.757 millones. Con lo cual, te imaginás a dónde quedan los 31.419 de superávit con el que el gobierno pavonea su cumplimiento de las metas que se fijó con el Fondo Monetario Internacional. Digamos de paso, para entender qué son 551 mil millones, que es algo así como 2,5 puntos del PBI de la Argentina, es decir, que Argentina está destinando más de 2,5 puntos cuando termine el año del producto a pagar intereses de la deuda. Con lo cual, la consecuencia inmediata es, si eso no se encara y si eso no se resuelve, todo lo otro es muy cuesta arriba. Claro. Y digo esto para entender cómo las cosas se van encadenando. Alberto Fernández dice bien que hacen falta esfuerzo. Yo hago ahí una pequeña, le pongo un asterisquito. Dice el esfuerzo de todos. En realidad no es el esfuerzo de todos, porque vos decías en tu editorial, con mucho criterio, que el tema, digo con mucho criterio, porque además me estabas parafraseando a mí, ¿no? Es verdad, en un tramo rescaté una nota muy buena que hiciste en ¿Cómo página se 12. distribuye, Sí, cómo señor. se acumula y cómo se distribuye? Así es. Que es una de las claves, ¿o Ese es el no? problema, por eso he tratado de dar todos estos datitos, para entender cómo la clave es cómo se acumula y cómo se distribuye. El problema que hay que cambiar es la regla de distribución. Efectivamente, todos los que se llevan riqueza de la Argentina al exterior es riqueza que ganaron aquí. Es decir, no todos pierden en el medio de la crisis. Algunos ganan y ganan más que nunca. Lo que hay es una vara de acumulación y de distribución absolutamente injusta, que es lo que es imprescindible modificar. Y el tema del hambre, bien planteado creo por Alberto y por su equipo, es en que debe ser parte de una solución integral y no de un programa asistencialista, ni de beneficencia. Yo no, ni siquiera estoy en contra de todas esas campañas que se hacen para juntar alimentos y demás, pero realmente el problema no pasa por ahí. El tema es la inequidad en la distribución. El problema es que la lucha contra el hambre debe formar parte de una política de aumento de los ingresos de los que no tienen ingresos para comprar lo que necesitan para dejar de tener hambre. Con lo cual, simplemente volverán a convertirse en consumidores. Y al ser consumidores generarán demanda, y esa demanda generará actividad, y esa actividad generará empleo, y ese empleo generará más consumo. Por eso ese plan es el conjunto de medidas, que son como 30 o más de 30, que tienen que ver con leyes, con regulaciones que es imprescindible generar para que eso efectivamente funcione. Porque si el plan Argentina sin hambre o contra el hambre se limitara a un programa asistencialista, uno no podría decir que está mal, pero yo me animaría a decir que sería insuficiente. Pero si en realidad se trata de generar recursos que Alberto Fernández simplifica cuando dice poniéndole plata en el bolsillo a la gente, que vos decías dando trabajo, pero que también yo agrego para dar trabajo tiene que haber demanda, es un círculo que debe cerrar, porque no se puede crear trabajo artificial. El trabajo surge de que hay una demanda insatisfecha y alguien tiene que producir para satisfacerla. Entonces, esto arranca con el cebador que genera una mayor demanda que hoy está insatisfecha y que cuando vos le pones plata en el bolsillo a la gente, dicho así de manera simple, se vuelca inmediatamente al consumo. Yo no me imagino a nadie yendo a comprar dólares de esos sectores sociales. No, claro. Me los imagino yendo a todos al almacén, al supermercado, al mercado del barrio. Y ahí aparecen el resto de las medidas que se tienen que vincular, que tienen que ver con las cadenas de valor, con la regulación de precios, con un programa de precios cuidado, por todas las cosas que hay que hacer por generar una canasta de alimentos básicos. La tarjeta que están anunciando, por ejemplo, está muy bien, porque voy a decir algunos detalles que por ahí no sé si se han percibido plenamente. Esa tarjeta no te permite retirar efectivo. Es una tarjeta con la que vos solo podés comprar las cosas para las que está habilitada la tarjeta. ¿Se entiende? Sí, claro. Esa tarjeta no te va a permitir ir a un cajero y sacar plata. No, y lo que más me gusta, Carlos, de ese programa es que han pensado en esta integralidad de acceso al alimento y acceso a la salud, porque también va a haber orientadores y orientadoras vinculadas justamente con una alimentación saludable, porque uno de los problemas que tenemos es la obesidad. Claro, pero es que eso arranca simplemente con la habilitación de lo que vos podés comprar, con la tecnología disponible. Claro. Vos podés determinar claramente, por ejemplo, no se va a poder comprar bebidas alcohólicas, pero al mismo tiempo vos podrías establecer porcentajes de una dieta saludable de cada cosa. Así es. Y de esa manera, utilizar la tecnología para una cuestión altamente positiva. Además, te va a permitir efectivamente devolver el IVA que, con una acreditación en la misma tarjeta en relación a lo que consumas, virtualiza el proceso. Yo compro y me acreditan en mi misma tarjeta para poder volver a consumir el equivalente al IVA de aquellas cosas que no tienen IVA. Fíjate qué simple, pero son todas cosas que hoy se pueden hacer. Pero también es fundamental el programa, porque habla de fortalecer la economía social, solidaria y popular, para generar trabajo, trabajo real, porque también ese trabajo real convierte a esos trabajadores en nuevos consumidores. Crear redes de comercio de cercanía genera la doble virtuosidad de quien va a consumir a precio más accesible, pero de quienes van a ser proveedores y quienes van a ser distribuidores en esas redes, y eso es todo trabajo genuino que se va generando. Entonces, bien administrado, todo eso es una red virtuosa que se va complementando y que va habilitando, entonces, esto de ir creando trabajo genuino que a la vez se convierta en consumo genuino, de calidad, bien orientado, y que tiene entonces todas esas virtuosidades complementarias que estamos señalando. Pero entonces, Carlos, es bien interesante, porque uno dice tarjeta alimentaria, rápido y pronto, y sin embargo lo que estamos señalando es que es una política pública que apunta por lo menos a cuatro ejes centrales. Uno, que es el hambre por la orientación de, por ejemplo, las mamás con niños o niñas de menos de 6 años, y que son unas 2 millones. La orientación en la salud también, entonces, a partir de este programa, la devolución del IVA diferenciado, que era el otro gran tema, y lo que está señalando, todo lo que tiene que ver con la producción y la generación de trabajo genuino por la orientación en producción y distribución. Es muy interesante. Mercados de cercanía, almacenes campesinos y ferias populares para el mercado interno. Créditos a tasas bajas e incentivos a la economía social y la agricultura familiar. Redes locales de comercialización. Promover el compre argentino de productos nacionales alimenticios. Promover redes de productores de alimentos. Crear un sistema de financiamiento y apoyo técnico a la producción de alimentos destinados al abastecimiento popular. Créditos a los insumos, subsidios a la inversión para el agregado de valor y equipamiento, incentivos, entre otras medidas. Y etcétera, etcétera. Es decir, me parece que es muy interesante y marca un camino, que es el de la planificación. No es simplemente darle al que no tiene un poco más de plata para que consuma. Claro, porque esta tarjeta en definitiva existe, no es que no existía, pero ahora hay todo un plan complementario. Así es. Entonces, me parece que ese es el camino. Pero vos fíjate que, si bien comparto, que el otro día decía Alberto Fernández, si digo el problema es el hambre y la deuda, estoy subalternizando el problema del hambre, entonces la prioridad absoluta es el hambre. Pero yo señalaba al principio que renegociar la deuda es generar un importante alivio fiscal que va a generar y liberar recursos para poder llevar adelante esos planes. Por lo tanto, tiene que haber también una simultaneidad, aunque uno no sea condicionante del otro. Yo creo que la prioridad es que esto hay que ponerlo en marcha de inmediato, porque además depende de medidas nuestras, locales, internas, mientras que la renegociación tiene interlocutores y por lo tanto tiene todas las dificultades que significa la existencia de esos interlocutores. Pero aliviar el pago de la deuda, renegociarlo, patearlo para adelante, lograr un periodo de gracia, etcétera, etcétera, son todas herramientas que también van a liberar recursos importantes que podrán ser volcados a todos estos planes de reparación histórica que va de la mano de reactivación, porque es otra de las virtuosidades que tiene la cosa así como está planteada, que mientras estoy reparando esta terrible cuestión, vos dabas algunos datos, en realidad en el informe este que se conoció ayer de la UCA, sí, habla del 14% de pobreza extrema, pero dice que hay un 30% de jóvenes menores de, creo que 17 años, creo que es el dato, pero si la edad no es esa, no le erro por mucho, 30% que por lo menos saltean una comida por día. Es decir, que uno de cada tres, casi, jóvenes en nuestro país no cumple la premisa de la cantidad de comidas diarias. Un 9,3% de la población urbana pasa hambre y un 22,2% se vio obligado a reducir la porción de comidas, por ejemplo, es uno de los por datos ejemplo, que da. Sí. Y no es que se que redujeron la porción de comida, o están haciendo dieta. No, claro. Por un tema estético. Es porque no le alcanza la plata. Comen salteado y mal. Y entonces vienen los problemas colaterales como el que vos señalabas de la obesidad. O la talla pequeña, ¿no? Porque la malnutrición es casi tan grave como la desnutrición, porque genera una cantidad de problemas graves desde el punto de vista de la situación de esas personas, que les marca el futuro, les condiciona la vida. Ese es el tema, Carlos. Esas cuestiones, a determinada edad te condiciona la vida a determinada edad, ¿no? En los pasos iniciales de la vida, no tener acceso al alimento es un condicionante. Así es. Determinante. Así es. Porque es una limitante para tu educación, tu capacitación laboral, para todo lo que ya entras jugando con menos chances. Y por eso entiendo. Los admiradores de la meritocracia, ¿no? Que debería como mínimo plantear el tema de la igualdad de oportunidades en serio, que la competencia, para ellos que aman la competencia, fuera entre gente con iguales posibilidades, que todos largaran con la misma chance en el punto de largada. Ah, claro, hay un video muy bueno que muestra eso, ¿no? Desde el punto de largada y les van haciendo preguntas a los participantes y varios se van quedando atrás, de manera que no hay un piso de igualdad, así es. Claro, si no hay un piso de igualdad, es como, eso se ve nítidamente en algunos deportes, es decir, vos no podés hacer boxear a boxeadores de distinto peso entre sí. Claro. Porque ya no prima la calidad del boxeador. El peso es determinante. Y como eso hay infinidad de ejemplos en distintos órdenes, ¿no es cierto? El mejor liviano del mundo seguramente perdería indefectiblemente contra un mediocre peso pesado. Y así lo podríamos ejemplificar hasta el infinito. Mirá por todos los lados que paseamos en un ratito, ¿no? Pero qué interesante, hasta Carlos. Vos sabés que justamente fuera del aire también hablábamos con Marcelo Manuel, vinculado a qué tenemos para poner, ¿no? Porque está claro que los esfuerzos deben ser diferenciados, como las responsabilidades son diferenciadas también. Pero tiene que haber un lugar en el que la interpelación desde los distintos sectores, que me parece que es lo que está haciendo Alberto Fernández también, es de qué lugar se puede aportar y cuánto podemos aportar. Y nos preguntábamos con respecto a estas cifras millonarias que maneja el mundo del deporte, ¿no? Que no son tenidas en cuenta a la hora de esta mesa, pero que bien podrían formar parte también. Por eso te estoy diciendo, yo lo daba como ejemplo, sí, porque nadie repara que cuando vos comprás una zapatilla, en realidad estás pagando, contribuyendo a pagar los contratos de esos jugadores de élite que luego ves. Muy interesante. ¿Cuánto es el costo real de producción de una zapatilla de marca? Claro. Ahora mismo estamos viendo acá el corte inglés. Es el 20% del precio que pagan los consumidores. Ahí estamos viendo Rakuten, que mencionaban, pero el corte inglés, por dar una marca que aquí no tenemos en la Argentina, y efectivamente uno no tiene asociado cuánto de lo que está comprando en el corte inglés en realidad está compuesto por el costo millonario de las publicidades en esta instancia. Claro. Sí, sí. Por eso, sí, yo lo que digo, sé que es muy difícil porque los intereses en juego, más creo que entraríamos en un conflicto con los medios de comunicación que viven de la publicidad. Pero ese es interesante también como debate. Pero en una muy interesante que apunte a defender a los consumidores, la incidencia de la publicidad debería estar regulada, no podría ser libre. De hecho, Carlos, por el tema de los medios de comunicación, y para decirlo cortito porque se nos ha ido el tiempo, pero en distintos países como Francia... Lo hemos aprovechado. Bueno, es verdad. Me encanta, te pones lacaniano a veces como yo, cada palabrita vale. En algunos países como Francia u otros, por supuesto que las redistribuciones en materia de comunicación, hay una fuerte participación del Estado, justamente para que no esté asociada la comunicación, que es un derecho, con el negocio, en este caso que estamos hablando de las publicidades, así que sí, es un temazo ese, obvio. La tensión entre el derecho y el negocio, constante y permanente en las distintas áreas. Hemos aprovechado el tiempo entonces, Carlos Heller, son las 9 de la mañana. hasta el viernes. Ah, sí, ahora entro en ese desfasaje que tengo y me reencuentro recién el viernes. Entonces, pero te escuchamos, porque también somos oyentes de Caballero de Día, este jueves cuando estés una horita acá en el piso. De acuerdo. Te mando un abrazo, muchas gracias. Muy interesante.